tenemos que cerrar el espacio de literatura, estimada Abby, ¿eh? Lo vamos a hacer, por supuesto, como es costumbre, de la mano de Fernanda Rodríguez Briz. Muy buenos días, tribu del libro. Soy Fernanda Rodríguez Briz, escritora de Mendoza. Y ustedes saben que todos los lunes yo traigo para compartir con ustedes alguna pieza de la literatura universal latinoamericana, argentina y mendocina. Hoy me quedo en Europa y les traigo un texto muy especial, una prosa poética. A mitad es un cruce entre el ensayo, porque está lleno de datos súper interesantes, y la poesía y la narrativa. El autor es Dominique Roques. Está enamorado de aquello de lo que escribe, que son los árboles. Saben que en un punto me recuerda la escritura de Irene Vallejo, la célebre autora del Infinito en un junco, porque así como Irene Vallejo está enamorada de la lectura, del libro, de la escritura y sobre todo del objeto libro, y nos cuenta cómo fueron llegando de un lado al otro esos objetos libro, este hombre, Dominique Roques, francés, también está enamorado de su materia, que son los árboles, los bosques. Él ha dedicado su vida a esto, a este amor, a esta pasión por descubrir bosques, por entender al árbol, a los bosques, aunque nos parezca rarísimo, ¿verdad? Pero bueno, de eso se trata este libro, que se llama El aroma de los bosques, y explora el vínculo milenario entre los hombres y los árboles. Roques dice que, mientras el hombre pasa por la tierra solo un breve instante, los bosques representan la eternidad. Cuando los destruimos, la humanidad se pone en peligro. Este libro es un viaje por los bosques del mundo para contar la historia de ese vínculo milenario sublime, trágico, contradictorio del hombre con el árbol. Con gran habilidad narrativa, este erudito y poeta va contagiándonos de sensaciones y mostrándonos una serie de conocimientos, curiosidades y experiencias personales relacionados con los árboles en distintas culturas. Nos habla, por ejemplo, del cedro del Líbano. Acuérdense que en la bandera del Líbano está el cedro, que taló el rey Gilgamesh, los bosques de hayas europeos, el oficio del carbonero. La verdad que es un libro, en cada página de él vamos a encontrar una lectura apasionante de algo que nunca pensábamos explorar. En su introducción dice: el árbol, el leñador y el perfume. En poco más de un siglo, los hombres han talado la mitad de los bosques de la tierra. ¿Escucharon eso? En poco más de un siglo, los hombres han talado la mitad de los bosques de la tierra, acelerando de forma mortífera una tarea que se inició hace 4.000 años. Con las primeras hachas de bronce, el hombre se convierte en leñador, deja constancia de su toma de poder sobre el bosque, heredado desde tiempos inmemorables, transformando el árbol vivo en un tronco de madera, una revolución cuyas consecuencias sigue sufriendo el planeta. La historia de los hombres en el bosque es por lo general poco conocida. Mezcla lo sublime con lo trágico a lo largo de largas epopeyas en las que, en todas las épocas, se produce el drama de la contradicción nunca resuelta entre nuestra necesidad de bosques vivos y nuestro aprovisionamiento de madera. Mi trayectoria me ha llevado a conocer el destino extraordinario de algunos bosques del mundo que despertaron para mí el deseo de contar sus historias. Estas ilustran la dificultad de ir hacia la reconciliación de los árboles y los seres humanos, pero también dan las razones suficientes para creer que es posible. Los árboles, los bosques, la madera son el telón de fondo de mi infancia, un decorado que sigue nítido en mi memoria. En una posguerra ávida de viento de alta mar, mis padres se marcharon a Estados Unidos, donde mi padre fue leñador durante 3 años, a tiempo para vivir la nueva revolución de las sierras a motor, las motosierras. A finales de los años 50 comenzó a hacer de ello un oficio importaba maquinaria estadounidense y recorría los bosques de Francia para convencer a los leñadores de que abandonaran esas hachas milenarias por la novedad mecanizada. Esta infancia me reveló al mismo tiempo la belleza de los árboles, el aroma del bosque y también el ruido de las motosierras. Me parecía que formaban parte de un mismo mundo, seductor y fascinante. Con el tiempo, la vida me ofreció experiencias como leñador y trabajador forestal, antes de conocer la profesión de proveedor de recursos naturales para la perfumería. El perfume nunca está lejos de los árboles. Se ha convertido para mí en un hilo conductor, en el testigo de la perennidad silenciosa de los bosques. Cada nueva incursión en los bosques de la tierra me ha hecho seguir el curso de su destino, entre su belleza absoluta inicial y lo que hacen con ella los hombres. En esta historia, donde lo mejor se codea con lo peor, he mantenido cálida la huella de mis primeros recuerdos como hijo de un leñador. Es realmente un libro bello, que se transita con facilidad, que es simple de leer, que es evocativo, porque él nos va a contar en los diferentes capítulos su relación con los bosques, su lucha para mantener con vida los bosques, los árboles, y cómo surgió en él este amor, esta pasión, desde su más tierna infancia. Es un hombre que nació en París en 1951 y que su vida estuvo dedicada a la preservación de los bosques. Ya les digo, un gran libro que es de un francés titulado El aroma de los bosques, de Dominique Roques. Espero que el lunes que viene nos volvamos a encontrar con algo más de la literatura del mundo para compartirlo juntos en torno a un imaginario fogón que representa esta costumbre ancestral de contarnos historias. Por eso siempre que me despido, les hago este pedido, que no se apague el fuego. Gracias.